Hola, buen día, Carlos. Un saludo a vos y a toda la gente de tu audiencia. Muchísimas amplia, gracias. Zonal. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, estaba leyendo ahí en la tapa del diario que hay un nuevo aumento ahí para los empleados municipales. Un gran esfuerzo eso, ¿no? Sí. Bueno, en el día de ayer terminamos alguna reunión que veníamos haciendo con la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales. Y bueno, hemos logrado acordar asignar una suma fija no remunerativa de 120 pesos que vamos a pagar todos los meses de acá en adelante, y esos 120 pesos en principio la primera cuota la estaríamos abonando el día 15 o 18 de mayo, una cosa así. Es un esfuerzo realmente importante para lo que es para lo que es las arcas municipales, dado que, como bien sabés, y es lo que yo vuelvo a repetir cada vez que hablo con los periodistas, estamos con las tasas sumamente atrasadas, las tasas de ABL no las aumentamos en 94, la tasa vial desde el 2003-2004, o sea, tenemos una serie de inconvenientes, pero también tenemos que reconocer que el sueldo de los empleados municipales se lo va comiendo así la inflación de a poco, ¿no es cierto? Entonces creíamos que teníamos que hacer alguna especie de recomposición, y es hasta lo máximo que podíamos alcanzar en este momento. Gustavo, hablando de cuestiones de la actualidad, ¿alguna actividad preparada en la agenda de hoy? Sí, no, antes de terminar con esto te quería decir, sí, que medio como para recordar a la gente, o sea, los empleados municipales ya lo saben, sí. Pero nosotros cuando ingresamos acá en mayo del 2007, el básico de un ingresante era de 223,31. Y hoy está en 743,31. O sea que se fue de 223 a 743. Y estos 120 pesos seguramente en el transcurrir del año, lo que va quedando del año, luego debemos ir incorporando al básico. O sea que vamos a tener un básico cercano a los 900 pesos, que es lo que atinábamos. Queríamos llegar a los 1.000 de básico, va a ser imposible para un ingresante. Pero significó que todos estos pequeños gotas de que le fuimos incorporando al básico fue recomponiendo realmente el sueldo de los empleados municipales. Y realmente ellos lo están reconociendo, pero parece que la oposición, cuando uno les pide de la actualización de las tasas, cuando decimos que en Alvear estamos pagando tasas de 30 centavos por día de ABL, cuando pagamos 20 pesos enfrente a la plaza por alumbrado, barrido, limpieza, cortamos el pasto de las calles, hacemos tratamiento de basura, o sea, una pila de cosas hacemos, y realmente no alcanza para esto. Pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, con relación a otras cosas, sí, hoy casualmente tenemos una jornada de fortalecimiento y capacitación en talleres que viene a dar la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. En principio recibiríamos la visita del subsecretario de Coordinación Operativa, que Mariano Cascallares, y la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Cristina Tabolaro, y no sé de algún otro funcionario más que venga. Estos talleres están hechos, son talleres para, en principio un taller sería para los servicios locales y zonales de niñez y adolescencia de cada municipio de la región 7. La región 7 la compone Azul, Bolívar, Las Flores, Saladillo, 25, Roque Pérez, Lobos, Olavarría, Tapalqué, y bueno, creo que no me queda más, y nosotros, Alvear. O sea que esperamos una concurrencia importante de gente que está compenetrada con esta tarea importante, que es el desarrollo social de todas nuestras pequeñas poblaciones, y los servicios zonales de niñez y adolescencia, que realmente cumplen una labor que realmente hace poco tiempo pensábamos que era impensada que la podíamos dar nosotros desde acá, y sin embargo son los que están dando apoyo al tema de la niñez y adolescencia y la problemática en nuestros distritos. Gustavo, ¿cómo va el tema de las obras? Estamos nosotros empezando en esta semana con el tema del asfalto, de 20 cuadras de asfalto. Estamos esperando el dinero para las 39 de cordón cuneta. Y si Dios quiere, estamos entregando también en esta semana el anticipo para que la empresa que licitó el acceso y la rotonda comience con esa obra, esas dos obras cercanas a los 17 millones de pesos. O sea que estamos arrancando el mes de mayo con todo, si Dios quiere, con una movilidad grande, con mucha gente trabajando, con mucha gente buscando trabajo. Tenemos ahí medio parado el tema del campo y esperemos que con esto podamos ayudar a la gente que trabaja en negro, que son los que andan trabajando de peones golondrinas en el campo, haciendo una cosa y otra, poderlas incorporar nosotros lo más que podamos a la tarea municipal provisoriamente, ¿no es cierto?, mientras haya trabajo. Al trabajo formal. Exactamente. Así es. Gustavo, y bueno, y en base a también el tema de el mantenimiento de la red vial y todo eso, ¿cómo está? Porque seguramente se ve un poco golpeado por el atraso de las tasas, todo eso. Sí, estamos intentándolo. También tenemos un problema con las maquinarias. Tenemos maquinarias que la más nueva es del 98 y bueno, y de ahí para atrás. Terminamos de reparar una que es modelo 79. Hemos cambiado motores, siempre se nos rompe alguna. Estamos realmente con fierros muy viejos. Y bueno, estamos esperando ahí un convenio que hicimos de un préstamo de 1 millón de pesos que nos da la provincia de Buenos Aires. Un préstamo para que intentaremos comprar una máquina. En su momento, cuando firmamos, comprábamos una motoniveladora, un camión y un tractor, que era en principio lo que le íbamos a tirar a comprar. Ahora no sé si compramos la motoniveladora y el chasis pelado, así que una de las dos cosas, o el tractor o el camión no van a venir. Y bueno, intentaremos llegar hasta donde podamos con eso. Estamos teniendo bastante bien. El tema de que no llueva hace que también se vuele mucho el camino, entonces es muy difícil repararlo y tirarle tierra arriba, porque soltás la tierra y después con cualquier viento se vuela y queda todo serruchado. De cualquier manera, estamos teniendo lo mejor que podamos, estamos trabajando continuamente, las máquinas están continuamente trabajando, y bueno, y nosotros acá en el pueblo tratando de reparar todos los fierros que se van rompiendo, ¿no es cierto? Gustavo, como para hacer un repaso y recordar también, ¿cuántas son las viviendas que se van a construir en este año, o por lo menos van a arrancar en este año? Nosotros vamos a licitar 372. En el primer llamado a licitación nos ocurre lo que les ocurrió a casi todos los municipios, digo casi todos los municipios, sí, de la provincia de Buenos Aires. Sí, me imagino lo que vas a decir, acá sucedió. Se retiraron las ofertas por una cuestión de montos, creo, ¿verdad? Claro, exactamente. No quieren firmar porque dicen que 80 mil pesos, claro, es poco el monto. Entonces, como tienen que ponerle todos los servicios, uh-huh, y si nosotros tuviéramos fondos propios, tuviéramos una municipalidad económicamente saludable, nosotros, si no dependiéramos, por ejemplo, el 70% del presupuesto de la coparticipación, nosotros a lo mejor podíamos decir, bueno, háganla sin servicios y los servicios los hacemos nosotros con personal municipal, lo que es cloaca, aguas y gas. Se nos hace realmente imposible por la cantidad del número de viviendas, es muy importante, y entonces gente que compró el pliego después no se presentó. Entonces nos quedó un sabor amargo en la boca, pero les está sucediendo a casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. A no ser como el caso de Coronel Suárez, que el intendente asumió el trabajo de hacer las redes de cloaca, gas y agua corriente, hacerlas con fondos municipales, con recursos ordinarios. Yo esos recursos no los tengo porque no es imposible tenerlos con este presupuesto que tengo, pero bueno, será cuestión de ver, pensar, y si tenemos que tirarnos a la pileta, algo vamos a hacer. No podemos dejar pasar la oportunidad. Estamos haciendo alguna conversación con la gente de Nación y con la gente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, explicándole los motivos. Somos casi los 130 intendentes que tenemos casas, que tenemos ese inconveniente. Olavarría le quedaron 1000 sin poder licitar, Tapayqué no pudo licitar, no sé cómo le fue a Roque Pérez, no sé cómo le fue a Las Flores, a Ladillo tampoco, pero sé que tenemos inconveniente. Las empresas quieren más de 80 mil pesos por vivienda, y entonces medio también están pensando o están temblando con algún problema económico de acá en adelante, y entonces el horizonte no lo tienen muy claro en la parte económica, entonces seguramente están temblando con eso, pero nosotros es la oportunidad histórica de hacer esas casas, estamos trabajando, la vamos a volver a llamar ahora a licitación, le hemos sacado algunas cosas, otras las vamos a dejar, vamos a ver si... Nosotros las teníamos exactamente igual que las anteriores, con techo de chapa color, con vereda, con cloaca, gas, agua corriente, alumbrado público, cordón, cuneta, pero bueno, veremos ahora hasta dónde podemos llegar y si le tenemos que sacar alguno de esos elementos que después los haríamos nosotros con recursos propios, veremos hasta dónde nos da el bolsillo nosotros también. Es cuestión de darse maña, ¿no? Claro. Es darse, no, claro. La cuestión es conseguir el dinero, claro, Carlos, eso claro. De maña, uno puede tener la maña, pero claro. Después tenés las casas hechas y no tenés los servicios. Seguro. Y no quiero volver a repetir el problema que tuvimos con la 100, que gracias a Dios tenemos entregada hace un año y pico y están del Plan Federal 1, están todos viviendo perfectamente. Claro. Gustavo, bueno, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, y quedamos a ver cómo va el tema de las licitaciones, porque... Como decía recién, es un problema que está teniendo el interior, el tema de los costos. Así que exacto. Mucha gente ha tomado la decisión de llamar nuevamente a licitaciones a ver si pueden seducir a nuevas empresas, pero es muy difícil. Exactamente. Es muy difícil. Exactamente. Gustavo, muchas gracias por este contacto. Gracias por llamar, Carlos. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Gracias, buen día. Luego. Adiós. Chao.